One, two, two, two, two. Aí? O trem se não para. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Déjame mirar, es una pauta, concha tu madre, que ni yo me entiendo esta pauta, culia. La hueá más enreda que el pico. Es que como junté dos programas en uno, pero no importa, ahí la hueá tiene que ir fluyendo como siempre. Aquí nos vamos al plato. Buena, compadre, excelente. Gracias, compadre. De hecho, puta, los weones se han portado súper bien, porque yo lo estaba posteando por los Facebook. Y los mismos weones que me siguen, o en Facebook o en Twitter, lo retuitean y toda la weá. Entonces, varias personas me han comentado la weá, ¿cachai? Y eso es bueno, pues, weón. Así que, no, bacán. La weá sigue así, empieza la weá, pues, weón. De a poco, compadre. Vamos ganando adepto. ¿Ves? Estamos, compadre. ¿No se está filtrando nada? Ya, para bajar eso, un poco rock me motiva más. Ve que estaba hoy día, weón, fue como, weón, 7 y cuarto de la mañana, volver a la casa a trabajar, telecanal, fum, correr, la red, volver para acá, salir para otras weas, ta, ta, ta, volver ahora, hacemos esto, gana el stream, concha tu madre. Hoy día sí, por lo menos vendí algo. Hoy día es que está bacán, hay días que está fome, pero los weones saben que es en la torre en todo caso. De hecho, tengo clientes que me van directamente del celular. ¿A qué hora voy a estar, cachai? Voy a estar dando con una clienta que ni mañana, cachai. Entonces me llaman. Voy a estar. Sí, generalmente llego a las 3:30, a veces más tarde. Y me esperan y toda la guapa. Eso es lo bueno, guapo. Ya tenéis tu, como digo, tu clientela cautiva. Eso. Vamos. Cine Fricción. Gianpablo De Cinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Y después de escuchar ese... Ese era un clásico de los dibujos animados, así como... Bueno, Superman realmente es un clásico. La verdad que no me gusta mucho ese personaje, pero lo dejamos como un inicio porque... ¿Sí o no? Superman es un mamón, es la verdad. Es como el pelele del gobierno. Pero ya vamos a hablar de eso y mucho más porque hoy día va a estar dedicado... Héroes, antihéroes, de todo, todos los... Los mutantes, incluso los que nacieron de las viñetas, algunos nacieron de series de televisión. Vamos a hablar de los superhéroes, de los héroes y de los malvados. Los más comerciales, Marvel y DC, y los más friqueados. Por supuesto que nos vamos a ir a Turquía, nos vamos a ir a Filipinas y, ¿por qué no?, a México, cabrones. Así que este capítulo número 4, aquí en DarkZone.cl, sin fricción, va a ser héroes, antihéroes y demáses. Y vamos a comenzar como siempre con un poco de historia. Vámonos a los comerciales, a los más conocidos. Bueno, y tengo que decir por qué. A ver, ¿cuál fue lo que me instó a hacer este especial? Puta vida, los Vengadores, weón. Yo reconozco, yo soy un comiquero. Yo soy un personaje que, más allá de que me guste el cine y toda la weá, compadre, yo leo cómic, weón. O sea, yo aprendí a leer con un cómic, así de simple. Nada que el abecedario, que la weá, el silabario y la concha de tu madre, pico, weón. Así leí con un bato, me aprendí a leer, weón. Y nada, y miles de cosas más que libros y Dr. Morty, weón, un cómic maravilloso de terror. Pero todo esto partió justamente porque vi Los Vengadores hace pocos días atrás y algunos quizás ya la han visto y es un peliculón. Así que dije, ¿por qué no? Este va a ser el día de los héroes y los antihéroes. Y vamos a comenzar haciendo historia, como les dije. Los más comerciales, a ver, remontémonos a los años 30. DC lanza sus cómics, que en el fondo iban a ser sus piedras angulares. Superman, Batman, y después iban a aparecer la Mujer Maravilla, Flash y demás. Todavía no va a llegar a Marvel, vamos a empezar solamente con DC. ¿Qué iba a pasar? Al poco tiempo, muy poco, iban a comenzar las primeras seriales, tanto animadas como con personajes reales. Superman o Supermamón. La verdad es que ya, yo debo reconocer que no me reconciliaba mucho con ese personaje, porque Superman siempre lo encontraba como agilado, como demasiado semidios, así como que el weón es intocable. Y aparte, me acuerdo que leía historietas de él, así como donde Luisa Lane le tiraba los calzones, weón, así como ya, pues weón, y vamos a darle. Y el pavo, weón, no hacía nada. Es como lo que pasaba con Batman, ojo, y digo ojo, porque muchos se quedaron con la imagen del Batman de la serie de los años 60, donde estaba Adam West y Burt Ward, que hacían de Batman y Robin, y tenían como toda esa onda pop, kitsch, gay. Ojo, que eso lamentablemente, debo decir, si bien yo me reí mucho con esa serie, pero mató el espíritu de Batman, porque Batman no es así, es un weón completamente desquiciado, es un detective, es un weón enfermo y es un vigilante. Pero ya vamos a seguir completamente. Pero Superman fue siempre un mamón, así tengo, de Superman tengo como contados con una mano los cómics, porque alguno le escribió a Alan Moore, porque otro le hizo a Brian Azzarello, y punto. Pero bueno, Superman fue, no sé si el primero, pero hablando en términos comerciales, que lanzó su cómic y que tuvo seriales, y que tuvo una serie animada, y tengo que rescatar, a ver compadre. Si alguno de ustedes vio la serie animada de Batman de los años 90, donde está Bruce Timm metido, ese Batman así como que parece como estuviera inventado en los años 60, muy cuadrado, con sombra, eso, bueno, se lo deben a dos hermanos, los hermanos Fletcher, que en los años 40 hicieron una serie de Superman, que costó así, pero los hueones no querían hacerlo. Ojo, ellos habían hecho Los viajes de Gulliver, película animada que para su época fue increíble, era una joya, si no tenía nadie envidiarle a Walt Disney. Y les pidieron que hicieran Superman. Ellos no querían hacerlo. Y fueron así como descarados. Le dijeron a los tipos de los estudios si queremos $500,000 por capítulo. Que esa weá, olvídate. Era como que pidieran 200 palos verdes ahora. ¿Sí? Y los tipos les pidieron 250,000. Los weones se miraron y dijeron, weón, lo tenemos que hacer con esta plata. Bueno, así nos pegamos el medio sueldo. Y bueno, y gracias a eso, los Fletcher hicieron los años 40. Estos capítulos que no son más que 16, pero son una joya. Si no los han visto, busquen Superman en internet, hermano Fletcher, año 42, maravilloso. Ahí comienza todo, porque luego bueno, iban a venir los cliffhangers, que eran antiguamente en los cines, estoy hablando de años 40, 50, antes de que empezara la película, hacían unos pequeños cortos que te dejaban metido, así como que daban películas semanales. Entonces como iba ahí, y como que, no sé, Superman hablando con el malo y de repente ¡wow! Le ponían la kriptonita y se iba a morir. Y no sé qué pasaba. Se llamaban cliffhanger porque te dejaban agarrado, que ahí colgando así como pendiente de qué iba a pasar. Y la semana siguiente venía el otro. Esos seriales duraban entre 12 y 15 capítulos. Y en los años 40, Superman, Shazam, me acuerdo, Batman, iban a tener sus seriales. Son bastante, si las ves ahora, no las recomiendo porque son bastante fome. Pero estamos haciendo historia. Incluso el que tuvo serial, ojo, fue el Capitán América, antes de que fuera de Marvel, estamos hablando del año 44, porque Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby en los años 40, y obviamente era un superhéroe completamente pro-yankee y anti-nazi. Bueno, los años iban a pasar, todavía Marvel no hacía su aparición porque eran los años 60, y iban a llegar, bueno, año 66, y vamos a tener que llegar justamente a lo que yo les decía. Se hace una película y se hace una serie de Batman, Batman y Robin, con Adam West y con Burt Ward, donde en el fondo estaba completamente de moda la onda gogó, el pop, así como el pop dentro, como en el fondo como movimiento artístico, que estaba Warhol, así como todo, toda la onda. Hicieron un Batman donde no se lo tomaron en serio, donde mataron el espíritu oscuro de este detective que había, bueno, apadrinado a Robin, y donde su psiquis estaba completamente vuelta loca, y crearon a un Batman y Robin que lamentablemente, digo, para muchos los marcó, y se quedaron con la idea de que Batman era un guatón agilado y que era gay, y que Robin así como que le decía, de hecho hay unos capítulos memorables, ¿se acuerdan? Soy el director, ¿no? Hay unos que me acuerdo, Batman se bajaba el Batimóvil, güey, estaba así como van persiguiendo al guasón, y de repente como paraba, le decía, Robin, momento, ¿qué? Weón, se volvió a echar la moneda al parquímetro. Y el weón era como políticamente correcto y le echaba la moneda al parquímetro. No, weón, le voy a decir, ¿qué está pasando? O, por ejemplo, estaba peleando con Gatúbela. Y de repente, así como que lo tenían agarrado los villanos de Gatúbela. Y Gatúbela le decía, Batman, weón, igual podríamos hacer maldad. Y Robin se ponía como toda loca, weón, celosa, al lado. Y de ahí nace el mito de que Batman y Robin, weón, se la comían. Pero no, por suerte, los 70 se iba a acabar esa serie. Y los cómics iban a hacer en el fondo justicia a este vigilante nocturno que es notable, que sufrió la muerte de sus padres y luego de entrenarse y muchas cosas más se iba a convertir en este psicótico tiene este como suerte como de Jin Yang con el Joker, porque el Joker es que es uno de los maestros de los villanos. Estamos hablando de los superhéroes, de los héroes, obviamente a los villanos. Y el Guasón, para mí, está entre los mejores. Y si hay que decir un gran villano, aparte de eso, un gran actor que fue Heath Ledger, que ya vamos a llegar a eso cuando lo interpretó en el Batman Dark Knight de Christopher Nolan. Bueno, los años siguieron pasando. Y recuerdo, hay una película que muchos han olvidado, porque vamos a hacer una suerte, vamos a caer en lo que todos hacen, porque no es malo también. Vamos a hacer una suerte como de top 5 de las peores y las mejores películas de superhéroes, basado simplemente en cómic. Pero hay una que la han dejado de lado, porque obviamente estamos en un momento ya lleno de efectos especiales. Salió Superman, salió Batman de Tim Burton, luego Batman Christopher Nolan, estuvo Spider-Man Sam Raimi, hasta Iron Man, Hulk y miles de cosas más que vamos a ver. Pero para mí, la película que iba a cambiar el concepto de superhéroe fue Superman del año 1978 con Richard Donner. Fue una película que definitivamente, como así el eslogan, nos hizo creer que un hombre podía volar. Se desplegó una cantidad de efectos especiales increíbles que para la época eran como, bueno, así la cagó. Si tú la ves hasta el día de hoy, realmente se ve bien. No molesta, no se ve absurdo, no se ve ridículo. Fue una película que tuvo mucho éxito en la taquilla y además fue muy querida por los fans y por los comiqueros, con el gran Marlon Brando también, con Gene Hackman, y que iba, bueno, obviamente a consagrar a Christopher Reeve. Que en paz descanse, el primer Superman de la pantalla grande. Bueno, después de eso dejaron la escoba, porque el Superman 2, me acuerdo que lo estaba haciendo también Donner, que gracias a, bueno, el DVD, después salió el corte del director de Donner, pero la terminó de hacer Richard Lester porque se agarró Donner con los productores, y bueno, la 2, la 3 y la 4, así como completamente olvidable. Siguiendo con DC, debo reconocer que también todo fue muy impactante cuando vi el Batman de Tim Burton. Todos teníamos esa imagen del Batman de los 60, ese Batman gordito, ese Batman medio gay, y de repente aparece Tim Burton con una película completamente gótica, con ese Batman oscuro, donde no está Robin y donde el Guasón fue magistralmente interpretado por Jack Nicholson. Tremenda película. Iba a repetir después Tim Burton con el Pingüino en Batman Returns. Notables. Estamos revisando acá en Darkzone.cl las mejores películas de superhéroes. Héroes, vamos por el lado bueno. Nos vamos caminando por el lado blanco de la calle en este minuto. ¿Qué les podría decir? Tantas cosas que se vienen en la cabeza. Les tiro algunos títulos malos. Bueno, hay un personaje que se llamaba Swamp Thing, que también era de la DC, que el gran Alan Moore lanzó los cómics al estrellato porque hizo una obra maestra, pero tiene una par de películas. La primera la hizo Wes Craven, el mismo que de Scream, el mismo de Freddy, de La Pesadilla de la Calle Helm. La hizo el 82. ¡Como el culo, weón! ¡Dentro de las peores películas! Se me viene otro también. Maravilloso, pero eso lo voy a bajar para el lado B. Me acordé del Vengador Tóxico. ¿Se acuerdan, no, compadre? Carlito. Puta. Bueno, vamos a dejar el lado freak porque ahora estamos por el lado del camino bueno. Hay otro personaje, me estoy acordando, que no es tan comercial. No es de la DC, no es de la Marvel, y era el Cuervo. Tremendo cómic. James O'Barr, un cómic sufrido, porque el tipo la sufrió en carne propia. Un cómic oscuro, un cómic en blanco y negro, y completamente gótico y melancólico, que tuvo una gran adaptación en el cine. De hecho, Alex Proyas se consagró con esa película. Exactamente, Brandon Lee, el mismísimo hijo de Bruce Lee, que además de pelear, estaba demostrando que podía actuar. Le cortaron la carrera porque en un misterioso accidente murió. ¿Saben por qué? Porque supuestamente en una pistola donde tenían que haber balas de salva había una de verdad. Raro, ¿no? Exacto. Bueno, fue tremendo porque el padre había muerto ya en circunstancias extrañas, y el hijo también, y todos hablan ahí de que la mafia en el fondo de China actuó. Nunca lo sabremos, quedará como un mito, pero lamentablemente perdimos a Brandon Lee, pero quedó una gran película que después tuvo secuelas no tan buenas. Pero The Crow, si no la conocen, búsquenla. Alex Proyas, tremenda banda sonora, con Stone Temple Pilots, con The Cure, con Siouxsie and the Banshees, con Bauhaus. Muy buena, búsquenla. Y lo más importante, busquen el cómic. Pero no puedo dejar, hoy estamos hablando de los buenos, y no he hablado de la casa Marvel. Me salté de los 40 a los 80. Muchachos y chicas que me están escuchando, en los años 60, Marvel, de la mano de Stan Lee, y también debo decir Jack Kirby, aunque fue el todo dicen, pero un dibujante, no, también estuvo metido creando personajes, aunque Jack Kirby Stan Lee se llevó todos los créditos. Viene Marvel. Marvel que ya existían algunos personajes como la Antorcha Humana, como Namor, el Submariner, como el Capitán América. Pero ¿qué hace Stan Lee? Y aquí viene lo mágico de la casa Marvel. A ver, en los años 60 DC estaba pasando por un proceso creativo pésimo. Las historias, y por eso justamente yo hablaba de Superman, eran bobas. Eran completamente para niños. ¿Por qué? Porque el maldito código, así como teníamos el código, ¡hey! ¿Se acuerdan la semana pasada la censura? Teníamos el Comics Code Authority, que regulaba los cómics, que habían censurado a los maravillosos cuentos de la cripta, la boda del terror. Los cómics de terror estaban, casi no existían prácticamente. ¿Y qué iba a hacer Marvel? Ok, si DC está haciendo historias para niños, nosotros vamos a hacer historias que le gusten a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Creó Spider-Man, X-Men, Hulk, Los Vengadores. Puedo estar toda la tarde diciendo personajes, pero no me voy a detener en eso. Lo que quería decir, el concepto de Marvel fue dotar de realismo la fantasía. ¿Qué me refiero con eso? El Hombre Araña se resfriaba, se le acababa la tela, su mejor amigo se drogaba, que de hecho tuvieron un gran lío con el cómics que los regulaba y dijeron, nos cagamos en el código, y sacaron igual los cómics. Hulk era un pobre que había recibido rayos gamma y se convertía en un gigante verde que no entendía nada, dejaba la cagada, weón, estaba a punto de perder a su novia. Los Cuatro Fantásticos no usaban máscara, todos sabían quién eran y nos jodían, así los joteaban en la calle pidiéndole autógrafo. Iron Man, weón, se caía el litro, era bueno para el copete, weón. Bueno, tenía problemas cardíacos. Compadre, la Marvel la hizo. Creó una serie de personajes. Bueno, los X-Men, los mutantes, claramente, era una alusión a la discriminación de las minorías sexuales, raciales, que se estaban viviendo en los 60, sobre todo la gente de color. La Marvel le dio medio para que muchos, y me incluyo, nos sintiéramos identificados con un u otro personaje. Porque tenían problemas, porque les faltaba la plata, porque tenían que trabajar, porque no eran intocables como Superman, o no eran súper poderosos como Linterna Verde. Sí, me gusta Marvel, se nota, ¿no? Sí, soy marveliano, aunque se rescató Batman. Bueno, ellos también iban a tener sus animaciones, por supuesto. A los pocos años, en Canadá, se hicieron unas animaciones que son geniales, si te gustan los cómics. ¿Por qué? Porque eran semi-animadas. Se hicieron en el año 66, Hulk, Capitán América, Thor, Iron Man y Namor. Fueron 5, recuerdo perfectamente. Sí, y todas las dieron acá, en Pipiripao, compadre, y en Los Bochincheros. Y tenían onomatopeyas, eran las mismas viñetas que cobraban semi-video, digo, porque apenas los animaban y tú podías verlos y en el fondo sentías que estabas como escuchando las voces de tu héroe que lo estabas leyendo en el cómic. Notable. Y después de eso llegó el grandioso Trepamuros. El Hombre Araña tuvo su serie animada que tuvo más de 80 capítulos, donde la animación fue bastante mejor. Detrás de eso estuvo Ralph Bakshi. Es un gran director y animador. Incluso debo decir que Bakshi estuvo metido en El Señor de los Anillos. La primera adaptación que se hizo animada, ahí estaba. Bueno, Marvel no paró. Spider-Man, ¿ah? Friendly, que los Ramones hicieron incluso un cover. Bueno, muchos más, incluso Aerosmith también. Bueno, Marvel la hizo en las animaciones y no paró más. Tuvo animaciones en los 70, en los 80. Pero cuando vino lo divertido, fueron cuando hicieron las series de televisión. Yo creo que muchos se deben acordar, porque de alguna forma lo tienen que haber visto. El Hombre Nuclear con Bill Bixby y Lou Ferrigno. Weón, era increíble porque... A ver, ¿qué es lo que hizo Marvel? En los 70 dijeron, no podemos, no tenemos Luca, porque son en el fondo series para televisión donde hay un presupuesto reducido. No podemos recrear al Duende Verde, weón, a Kingpin, a todos los malvados, así como entonces urbanicemos a los superhéroes. Entonces, weón, el Hombre Araña tenía una serie donde peleaba, no sé, contra un tipo que quería dominar el mundo, que era un doctor chiflado. Weón, Bruce Banner andaba así como que, weón, pasaba un ladrón, le pegaba una batalla, tiraba un tarro azul y se le convertía en Hulk. Weón, eran divertidas. Pero de repente caían un poco en lo patético. Y varios personajes, incluso dentro de la serie de Hulk, se pudo ver a Daredevil, que no con su traje rojo, con un traje negro, y a un Thor, que era patético porque era así como, oh, yo soy Thor, yo vengo de Asgard y quiero tomar cerveza. Era como oligofrénico, weón. Tenía un CI así, pero limítrofe. Pero importa, eran los años que por lo menos se llevaban a la pantalla chica, en este caso. y con actores de carne y hueso, series y películas. Pero hay una, ¿sabe, compadrito? Y a todos ustedes que me... Bueno, si alguien la tiene, por favor, díganme dónde el link y todo. Le he buscado durante los años que recuerdo de mi vida. He cerrado muy en el círculo. He encontrado, bueno, encontré los telefilms del Capitán América. Hubo dos en los años 70 que eran pésimos. Donde incluso en el segundo Christopher Lee, el maestro, hacía de malo. He encontrado casi todo, pero hay una que no puedo. El Doctor Strange, Doctor Extraño, de la Marvel, tuvo un telefilm del año 78. Weón, he removido cielo, mal y tierra, compadre, no lo puedo encontrar. Incluso encontré la serial del Capitán América de los años 40, pero la otra no. Así que, weón, tarea, por favor, si alguien tiene un link o la tiene, weón, hagamos intercambio el tiro. Déjenme ahí en un posteo, weón, en la página, porque la necesito. Ve, al final todos somos también coleccionistas. Estábamos caminando por el lado... Oiga, yo, dígame usted, me tiene que decir si me estoy alargando mucho porque nos tenemos que ir hacia el lado... Oiga, ¿qué hora es? Chucha, y tenemos que apurarnos porque ahora me tengo que ir a hacer un pitutito para los que ven MS Freak. Acuérdense, acá en stream.tv me tengo que ir a hacer MS Freak. Pero ahora estamos en los superhéroes acá en darkzone.cl. Ya, dijimos a lo bueno. Vámonos a los antihéroes. Vámonos... Puta, es que hay tanta película. ¿Sabe que vamos a tener que hacer dos programas de esto? ¿Sí o no? Vamos a dejar, este va a ser la primera parte, nos vamos a dejar hasta aquí la parte de los buenos, porque bueno, hay tanta película increíble que viene en los años 90, que vienen animaciones, vienen, es más, quería justamente hablarles de Los Vengadores, y voy a hablarles un poco que se estrenó hace poco, pero me quiero ir hacia el lado raro, hacia el lado más extraño. En los años 60, específicamente en Italia, se hizo una cosa que se llamaba Il Fumettinero, que era como el cómic negro, el cómic para adultos, y donde en el fondo incluso hubo fotonovelas notables, que acá en Chile tuvimos, como Killing. Fueron unas películas notables donde en el fondo eran explotaciones tremendas. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer una pausa, yo quiero escuchar una canción, y cuando volvamos nos vamos a meter de lleno en los antihéroes y en el lado más bizarro. ¿Qué se le ocurre? Es más, aquí yo voy a imponer. ¿Qué se le ocurre a usted, señor director? Una buena canción relacionada con superhéroes. ¿Usted está cantando El Hombre Araña? Spider-Man. Ramones, ¿le parece o no? Un poco de punk rock con El Hombre Araña. Esto es Spider-Man, la versión de los Ramones que hicieron para Saturday Morning Cartoons. Así que un poco de punk rock y volvemos. Yeah. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Cine Fricción. Estamos de vuelta aquí en darkzone.cl. Este es el Cine Fricción número 4, donde estamos revisando los héroes y antihéroes. Primera parte, ya lo dije, porque hay demasiado. Estamos acá conversando con el señor director. ¡Huevón! Tenemos que irnos a Japón, está Ultraman, Root Gigante, Esper. Bueno, están todos los superhéroes, weón, de, no sé, los buenos mentor así de Filipinas, weón, de Indonesia. Pero no importa, hoy día va a ser la primera parte. Pero ya que nos metimos con los buenos, quiero irme para el lado oscuro un poco también. Les estaba contando que en Italia en los años 60, el fumetinero, que fue una suerte como de corriente de antihéroes en el fondo. Bueno, uno de ellos, que fue notable, que yo, debo decir, marcó mi infancia, porque yo conocí cuando era un cabro chico, yo no sabía lo que estaba viendo, y específicamente no eran cómics, eran fotonovelas, se llamaba Killing, y Killing tiene varios nombres dependiendo de los países. Era una fotonovela de un tipo disfrazado de calavera, compadre, bueno, increíble, porque él tenía una amiguita así con que, bueno, así le sacaba punta el lápiz y todo. Y el weón era nada de héroe. El weón se dedicaba a matar así por plata, weón. Torturaba a mujeres, weón. Es la cagada. Dana era su compañera, me acuerdo. Y se los recomiendo. Es muy difícil de pillar. Pero en internet se pueden encontrar las fotonovelas para descargar. Porque encontré una fotonovela así en papel de esa weón. Vale, weón. Oro, compadre. Les paso el dato que también en Francia Killing se llama Satanic. Y que hace poco, bueno, en Estados Unidos se conoce como Sadistic, y se hizo un documental que hasta el día de hoy tampoco lo puedo encontrar por la puta madre. ¿Cuándo mierda lo van a editar? Si lo encuentran, pásenme el dato. Se llama The Diabolical Super Criminal, del Gran Killing. Siguiendo en esta beta de los antihéroes, hay otro que se llama, el nombre es muy parecido, que se llama Criminal también. Y todos eran como así, tipos disfrazados con... El otro era de Calaca y este también con un traje como muy, muy oscuro. Dos películas. También nació de la mano, en este caso fue Max Bunker el que lo creó en Italia, aunque el tipo no tiene nombre italiano, pero sí está en Italia. Y bueno, antes que se me olvide, acuérdense de esto, Diabolik. Esto no puedo terminar el programa sin hablar de Diabolik. Bueno, Criminal, como les contaba, Era un cómic para adultos en este caso, como estaban cargados de erotismo, era como el exploitation del cine, pero en el cómic. Criminal tuvo dos películas y una de, ni más ni menos, de la mano del gran Umberto Lenzi, que también fue un gran director de terror. Se llamó Criminal, así de simple, o La Máscara de Criminal, también el nombre que se conoció en Latinoamérica en los países de habla hispana. Y la segunda, esa de 66, y la de 68, la segunda que se llamó Il Marcio di Criminal. Tremendas películas, búsquenlas. Porque pueden encontrar justamente lo que les digo, antihéroes que son bastante interesantes, porque en el fondo van a haber películas que están cargadas al sexo, al crimen. Y además tienen esta suerte de como antihéroes, si les gustan los cómics. Algunas que viñetean incluso dentro así como de la película y los créditos. Y como les dije, hoy día no puedo dejar de hablar de uno que son, para mí, uno de los grandes, junto con Killing, Diabolique. Tremendo cómic. El fumetinero en su máxima expresión. Otro antihéroe con un traje completamente oscuro, donde solo se veían los ojos. Muchos asocian Diabolique y se confunden con Fantomas. Porque Mike Patton, dentro de todos sus proyectos, a Fantomas, y ocupó la imagen, la cara de Diabolique. Bueno, eso que ustedes cuando ven Fantomas y ven como una cara de un héroe, por decirlo así, bueno, es un antihéroe, y ese es Diabolique, y es tremendo. Tuvo una adaptación, ni más ni menos, del mismísimo Mario Bava. Sí, el de la máscara del demonio, el de Black Sunday, el de Seidone Perle Asesino, el maestro, el capo, el padrino del cine italiano. Si hay que decir que tenemos a un maestro en Italia del cine fantástico, eso es Mario Bava. Después podemos hablar de Dario Argento, de Fulci, quien quieran. Primero es Mario Bava. Y él hizo una exquisita película, bueno, y digo eso porque logró llevar en el fondo la esencia del cómic. Unas puestas de escenas increíbles que no se habían visto en el cine, no solamente italiano, mundial. Con una banda sonora increíble que el mismísimo Mike Patton la agarró el tema principal de Diabolique y lo incluyó en la gira del Mondo Care que tuvimos acá en Chile, que bueno, en diferentes partes del mundo. Compadre, cómic, película y lo más increíble, Diabolique tuvo serie animada, que pocos conocen, se hizo en Estados Unidos. Y fíjense que es bastante interesante, bueno, con las limitaciones que tienen los norteamericanos para hacer serie animada. Búsquenla, está en YouTube porque no la encontré en ninguna otra parte, pero está completa. Un huevo la puso entera, así los, si no me equivoco, son 39-40 capítulos. YouTube, Diabolique, compadre. Pero lo primero que tienen que hacer es buscar la película de Mario Bava porque es una joya. Nos vamos a ir del viejo continente. Vamos a dejar Europa, nos vamos a ir de Italia. Y no podemos, tengo que terminar por lo menos diciendo esto porque esta es la primera parte, ojo. Vamos a dejar a Japón. Estaba acordándome de Filipinas con Marx Ravelo. Marx Ravelo es una suerte de Stan Lee de Filipinas, compadre. Les voy a contar si no. Weón creó Elastic Man, Capitán Pesa. Weón, unos weones que no se pueden creer. Darna, weón, una mina que así como. Weón, es como la Mujer Maravilla, pero flight, pero weón, así carnudita, tetoncita y culona. De eso vamos a hablar la próxima semana porque hay mucho, weón. Está Japón con Kamen Rider, lo que sea, Ultraman, Ultra Seven. Pero quiero terminar con México. Porque México nos dio muchas bizarreces. Por ejemplo, debo decir que yo cuando era muy pequeño conocí un cómic que se llamó Calimán. Muy pocos quizás lo conozcan. Bueno, Calimán o El Hombre Increíble tuvo radioteatro y cómic, al igual que el gran Doctor Mortis, que es de nuestro país. Bueno, Calimán era una suerte así como de weón que tenía poderes, weón así. Era una suerte como de tipo que salió de la India. Había weón así practicado, weón. Todo tipo de. Desarrolló sus talentos mentales y él como que podía adivinar lo que tú pensabas y todo. Su fuerza en el fondo era mental. Debo decir que los cómics, a ver, a lo mexicano, bueno, eran como, cada historia duraba de repente 30 números, bueno, era como una telenovela. Pero ¿cuál era la gracia? Por ejemplo, en la primera saga de Calimán peleaba contra vampiros, bueno, peleaba contra extraterrestres. Era notable, bueno. Y recuerdo con mucha pena porque yo era un pendejo de mierda. Y Calimán, increíble, la primera película de Calimán, porque hay dos, Calimán el Hombre Increíble y Calimán el Siniestro Mundo Manón, se estrenó en Chile, pero era para mayores de 14, weón, y cagué, weón, fui al cine, me llevó, me acuerdo, una tía así como, oiga, déjame entrar con mi sobrino y la weá, weón, la media tapa, tuve que esperar, compadre, como 20 años para que la weá saliera en DVD y la vi. Claramente ahora cuando la vi hace unos años me recagué risa, la película es mala, pero tan mala que es buena, pero si lo hubiera visto cuando chico me dejaba marcando ocupado. Es tan divertido que en la película, en el fondo, se la toman tan en serio esta verdad que hay una voz en off, que supuestamente es Calimán, que dice, yo, Calimán, dejo que el actor, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el apellido era Cooper, me interprete en esta película. Weón, no se puede creer. Y mostrar al actor así con cara engrupida. Y weón, Calimán le daba permiso. Weón, notable. Busquen Calimán, el Hombre Increíble, no se puede creer. Bueno, de México hay mucho, weón. Y nada, me estaba acordando de otra joya que que tuvo cómic y que es un ícono, weón. O sea, es el ícono pop de México. Si uno dice un héroe, si uno dice alguien que tuvo películas, que tuvo cómic, que tuvo radioteatro, el santo, compadre. ¿Cómo no? El santo, weón, el mismísimo, compadre. Más de 50 películas, weón. Es, a ver, si bien las películas de luchadores en este caso, aquí, bueno, para los que no conocen el santo, era un luchador libre, de verdad. O sea, el tipo peleaba en las ligas mexicanas, pero lo que pasó que fue que ya el tipo se convirtió en un héroe increíble. Pero él no fue el primero en hacer una película. Increíble. Él partió haciendo cine en el año 1958. Pero antes había un luchador profesional que se llamaba El Médico Asesino, weón. Sí. Bueno, y ese weón hizo una película en el año 52, antes que El Santo. Lo más increíble, ¿saben cómo se llamó? El Enmascarado de Plata. ¿Y por qué digo increíble? Porque Santo iba a ser conocido como El Enmascarado de Plata. Su máscara, tan conocida por todo y que ha sido objeto de culto, es justamente de color plata. Y debo decir que tengo una y que me la trajeron de México, compadrito. ¡Órale, cabrón! Weón, y no saben nada lo que he hecho con esa máscara, weón. Es lo mejor. Cuentan con su minita, compadre, esa es una máscara luchar libre, weón, y ahí echar a pelear todo nomás. ¡Ah! ¡Al ring de cuatro perillas! ¡Mierda! ¿Ve? Oiga, el santo no hablando en serio, weón. Nada, ¿qué les puedo decir? Más de 50 películas. La primera fue el 58 y la última el 82, compadre. Este tipo, weón, fue y sigue siendo el gran ícono, el gran héroe mexicano. Que bueno, después de su muerte trató el hijo de hacer unas películas y la verdad es que ya no tenían el mismo feeling. Hay que decir que igual este es un cine bastante B. O sea, no estamos hablando de grandes producciones. Las películas del santo eran como, claro, así como super charro, así como buen pelea, buen un mouch. Bueno, y eso es lo entretenido, porque las películas del santo caen dentro del cine psicotrónico, porque se enfrentaba contra la momia azteca, el santo contra Drácula, contra Frankenstein. Es más, en la que con Frankenstein aparece junto a Blue Demon, que era otro muy conocido dentro de los luchadores, y actúa el gran Rubén Aguirre, Profesor Jirafales, haciendo de malvado. Notable el santo, compadre. Así que, si no lo conocen, búsquenlo porque eso sí que es fácil de encontrar. Son películas para divertirse un rato, porque tampoco caen en el gore ni nada. Acá el horror está insinuado porque hay monstruos simplemente. Pero la gracia es ver simplemente a nuestro ícono luchador, que con guata, porque sí, que este weón no tenía calugas, tenía sustancia, weón. El weón era guatón, así como weón. Pero igual peleaba. Y lo más divertido es que, para simular que el weón peleaba rápido, hacían el clásico a los Chaplin, le cortaban cuadros a la película, y usted veía la... ¡Ah! Bueno, el santo decía, puta, pero este weón como mierda con esa guata pelea tan rápido. Todo era un truco del cine, ¿ve? ¡Excelente! Así que, bueno, con este lado un poco más B, con un poquito, con unas pinceladas de Italia que vimos, y con un poco de México, vamos a dejar esta primera entrega de los héroes y antihéroes del cine. Pero no puedo dejar de decir algo. Todo esto partió por algo. Que eran los Vengadores. ¿Y cómo mierda voy a terminar este programa sin hablar de los Vengadores? Compadre. Peliculón. Se estrenó en Chile 8 días antes que en Estados Unidos. Debo reconocer que yo soy un marveliano de tomo y lomo. Por lo tanto lo estaba esperando. Pero ¿saben qué? Tenía igual como mi reticencia. ¿Y por qué? Ya habíamos visto Spider-Man, Ultraman. Me fui para Japón. Mire, ya estoy perdido. ¿Dónde está la brújula? Hulk, habíamos tenido Iron Man, tremendas películas. Pero vienen algunos directores como Sam Raimi, como Bryan Singer, que te dicen que la cosa va a andar bien. Pero Josh Whedon, que es el director de Los Vengadores, era un tipo que, para mí, a mí no me da ninguna garantía. Un tipo que, si yo decir que es su obra más importante, bueno, estuvo metido en Buffy, la serie de televisión. Y en Ángel, que también es un personaje que se desprende de Buffy. Yo estaba preocupado. Pero debo de reconocer que las 2 horas casi media, que agradezco que se tomaron el tiempo necesario por una película, está notable en cuanto a dirección. Está notable porque ya habíamos tenido a Thor, habíamos tenido la película de Capitán América, habíamos tenido la película de Iron Man, habíamos tenido Hulk que había cambiado bastante. Y ahora de hecho tenemos un nuevo Bruce Banner, que es Mark Ruffalo. Bueno, y aquí hay un par de cambios, que en los Vengadores originales estaba Giant Man, me acuerdo, y estaba la Avispa. Bueno, en este caso salen ellos y entra Hawkeye, Ojo de Halcón, Uy, está Scarlett Johansson, mi hijita. De hecho, hay una escena que... La escena... una Scarlett Johansson, weón, mi hijita. Hay una escena erótica. No, no puedo decir erótica porque no se le ve nada, no se le ve ni un... es simplemente sensual. Recuerden esto si no la han visto y si la van a ver. Que hay una escena donde ella está siendo simplemente... Me están... Espérenme un segundo, amiguitos. Estamos de vuelta y les estaba contando que ya, bueno, así como que ya estoy pelando cabras, así que me tienen que... Se me están estorbeando los nombres, le estaban diciendo Scarlett Johansson. Estaba siendo interrogada, acuérdense de eso, cuando la están interrogando. Una escena sexy, increíble, muy sensual. Bueno, les contaba que los Vengadores, bueno, nuevamente Tony Stark, grande Robert Downey Jr. se roba la película, compadre. El Capitán América dentro de su pro USA, así como mamón por decirlo, logra el equilibrio de los Vengadores. Por otro lado, bueno, Thor con toda la magnificencia de Asgard. Y recuerden esto, si quieren reírse cuando vean los Vengadores, si no lo han visto, acuérdense de las escenas de Hulk, nada más. Hulk en esta sí que golpea, en esta grita y en esta más encima saca carcajada. Tremenda película, muy bueno el desarrollo de cómo en el fondo Nick Fury, que en este caso Samuel Jackson, es de color. Originalmente los que son comiqueros saben que él no era de color porque esto está basado en el universo de Ultimates, que es lo que tomaron Marvel en el año 2000 más o menos. Relanzó a todos los superhéroes para que las nuevas generaciones los conocieran y por lo tanto estos Vengadores y la mayoría de las películas de Marvel están basadas en el universo Ultimates. Bueno, él logra juntar a estos Vengadores y bueno, el maldito Loki es el villano de turno que lo hace muy bien. Además es un gran homenaje porque en el número uno de Vengadores, en los cómics, estoy hablando de los años 60, en el primer justamente número, el villano era Loki. Así que me parece muy bien eso. Acertado. Bueno, hace una brecha dimensional para que entre unos alienígenas, dejen la cagada en la Tierra. Película épica. Película con tremendos efectos especiales. Ya muchos la están postulando como la mejor película de superhéroe o basada en un cómic de la historia. Debo reconocer, porque me gusta la objetividad, la vi. Me encantó. Y después de leer todos esos comentarios y analizar, me sigo quedando y sigo pensando, mi opinión, que la mejor película es Batman Dark Knight, la segunda de Christopher Nolan, con Heath Ledger como el Guasón. Estoy hablando de la mejor película basada en un cómic, porque si hablamos de la mejor adaptación literal, tendría que hablar de Sin City, tendría que hablar de 300, porque es ver el cómic completamente casi igual en la pantalla grande. Yo estoy hablando de la mejor película, entiéndase, en su dirección, en su adaptación en sus diálogos, en su montaje, en su banda sonora. Tengo que sacarme el marveliano que llevo dentro y tengo que ser objetivo. Para mí sigue estando en la punta Dark Knight de Christopher Nolan. Abajo puede estar perfectamente Avengers, X-Men 2, Spider-Man 2, Superman del 78 y otras más. Pero eso lo seguiremos hablando en el próximo capítulo porque los minutos pasaron y debo correr a hacer MS Freak para los que también conocen ese programa, ustedes lo saben. Así que ahora nos despedimos de www.darkzone.cl. Espero que sigan escuchando esto y en la próxima semana, segunda parte y final de Héroes y Antihéroes, los buenos y los malos de las viñetas en la televisión, animados y en el cine. Nos vemos, chao, que estén bien, cuídense. Me había despedido, pero no se me arranquen. Unos segundos más. Faltaba una canción, un temita, cómo no. Hay que cerrar con rock. Si estamos hablando de películas de superhéroes, una que yo rescato y que vamos a hablar más en profundo y la próxima semana, es Iron Man. El Iron Man nuevo con Tony Stark, con el Playboy, con el hueón bueno al copete y además rockero. Un gran tema y una gran banda que estuvo con esa canción. Shoot to Thrill, AC/DC. Esto es para terminar con Decibeles. Sin fricción. Darkzone.cl y nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Chao. track.